poniendo un poco de suspenso, pero poco a poco vamos a develar qué es. Diciendo simplemente algo que se le ocurrió, algo que sentía, algo que pudo plasmar en palabras. Y decidiste que estos tres tiempos fueran espacios.